Mamita, que tuvo un hombre parado sobre una mesa, mostrándome un monicongo con un hueco en la cabeza. Ay, mija, esa es la monda, mija. La monda pela. Ay, mija, esa es la monda. Ay, mija, la monda pela. El día que no sale el sol, el aire seca la ropa. Una vieja en cuatro patas y Javier dándole copa. Ay, mija, esa es la monda. Mija, la monda pela. Ay, mija, esa es la monda. Ay, mija, la monda pela. No la tires contra el suelo, que ya no es ninguna perra. Con tu chacara tan larga le ha llenado la yuca tierra. Ay, mija, esa es la monda. Ay, mija, la monda pela. Ay, mija, esa es la monda. Ay, mija, la monda pela. El pato para volar, las alas las encartucha. La mujer para culiar, se encoge y abre la chucha. Ay, mija, esa es la monda. Mija, la monda pela. Ay, mija, esa es la monda. Ay, mija, la monda pela. Una vieja se echa un peo, de la fuerza tumba un coco. Que vieja tan hijo de puta, pa' tener fuerza en el jopo. Ay, mija, esa es la monda. Ay, mija, la monda pela. Ay, oye, Javier, esa es la monda. Ay, mija, la monda pela. La vieja, no muy vieja, le cae los 24 y la chucha le quedó como bebedero de pato. Mija, esa es la monda. Mija, la monda pela. Mija, esa es la monda. Mija, la monda pela. Zorra, marimonda y mico, sajino y percomaná. Te cupo y te rompo el jopo y te echo leche en la cagada. Ay, mija, esa es la monda. Mija, la monda pela. Mija, esa es la monda. Ay, mija, la monda pela. Una joven se montó encima de un carro de mulo. Si se le parte la rueda, la vieja se parte el culo. Y mija, esa es la monda. Mija, la monda pela. Y mija, esa es la monda. Mija, la monda pela. A Rosalba me culié, allá en el Nueva Granada. La leche le vi correr como arena en la quebrada. Y mija, esa es la monda. Mija, la monda pela. Mija, esa es la monda. Mija, la monda pela.